1975, el régimen de Pinochet en Chile obliga a los más humildes a buscar nuevos horizontes para sobrevivir. Así es como Ángel y Mirta, al comenzar el otoño de ese año, llegan al valle a trabajar en la cosecha de manzanas. Cristian, su primer hijo, ya estaba en camino. Después vendrían Claudia, Diego y Natalia. Tiempo después, 20 años atrás, los González se trasladaron a San Martín de los Andes. Aquí vieron crecer a sus hijos, transformarse en hombres y mujeres, formar su hogar, tener hijos. Pero el 30 de agosto de 2006 perdieron a Cristian. Cristian y dos amigos pescaban a orillas del lago Lolog. En un momento dado sintieron disparos que pasaban sobre sus cabezas. Del otro lado del río estaba el guardafauna Horacio Calderón. Los pescadores fueron a pedirle explicaciones. La respuesta al reclamo fue un tiro. Cristian estaba desarmado y falleció antes de llegar al hospital. Tenía hijas, esposa, padres, hermanos, sobrinos, muchos ahijados, muchos amigos. Calderón fue el asesino, pero las órdenes de ahuyentar a los pescadores en una costa que considera como propia fueron del empresario Gaspar Lloró, quien, a diferencia de Calderón, aún no fue juzgado ni imputado en la causa. Lloró es comprobadamente amigo de quienes en esta provincia ostentan el poder. Así es que, a partir de este asesinato y el pedido de que la justicia llegue a todos, se conforma la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos Cristian González. Su trabajo fundamental es concientizar a todos y todas que todos y todas tenemos el derecho de acceder a ríos y lagos porque así lo expresa la ley, y para evitar que quienes, por el solo hecho de ser amigos del poder, crean tener derechos sobre lo que no les pertenece. Porque todos y todas tenemos el derecho. Y porque para ejercer un derecho hay que conocerlo. Agua cayendo del cielo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta. Después del acto realizado el 24 de marzo en San Martín de los Andes, la mayoría de los vecinos que participaron volvieron a sus casas hablando acerca de la participación de los jóvenes. A los pocos días de esto, escuché por parte de una joven madre de 21 años decir que si bien el acto no le parecía mal, al hablar acerca de las pintadas de los pañuelos, emblemas de las madres, en la plaza dijo que no se puede vivir en el pasado, que la dictadura había sido hace mucho y que era necesario mirar para adelante. A los pocos días de esta conversación, los pañuelos fueron despintados por orden municipal. La semana pasada en la editorial destacamos esta participación por parte de los jóvenes. Lástima que no hayan sido todos los jóvenes, porque pareciera que los gobernantes de San Martín de los Andes están de acuerdo, si se quiere, con esta segunda postura. Desde la Asociación Cristian González, no solo expresamos nuestro repudio a la borrada de los pañuelos que estaban en la Plaza San Martín, sino que destacamos que tener memoria no es vivir en el pasado. Tener memoria tampoco implica no mirar hacia el futuro. Tener memoria es mucho más que eso, y si hay personas que pueden hablar acerca de esto, son los familiares de Cristian, que como las abuelas de Plaza de Mayo, madres, hijos, madres del dolor, la viuda de Carlos Fuentealma, la madre de Miguel Bru y tantísimos otros, miran constantemente con ternura y amor los recuerdos de sus familiares y de esa manera viven con ellos, pero salen a pelear todos los días en un clarísimo ejemplo de lo que es mirar hacia el futuro y cómo la memoria no se borra con solvente. sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Muy buen día, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Estamos en una nueva emisión de Costas Libres. Ciudadanos Libres, el programa de la asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Y como todos los sábados, por suerte no estoy sola. Estoy con Ángel y con Nati. Buen día. Buen día, Toto. Buen día, Toto. Buen día, papá. Le damos también el buen día a Gaby, que está en los controles técnicos, a Mirta, que es nuestro gurú gastronómico y mi niñera personal. También está Lucas, que se va a mate, que acompaña, que nos tira ideas, que nos corrige algunos errores. Que está ahí en la producción junto a Gaby, reemplazando a Pablo. Y le vamos a mandar un saludo a Pablo, a Dani. Sí, a Daniel, al Chufa, que no están, a Nancy, que no se encuentran en la radio, pero andan haciendo sus cosas. Así que aprovechamos de saludar a toda la gente de los parajes, Totó. de los barrios, a los vecinos, a los amigos. A Yona y a Marín y a Líbar me dijeron que les mande un saludo, que van a estar escuchando ahí atentos. No sé si van a estar trabajando, pero están escuchando. Así que, y el Yona le manda un saludo también a su novia. Así que bueno, para todos nuestros amigos, a Gladys, que es una señora del paraje, yendo para Quilaquina, que un día la alcé ahí que estaba haciendo deo. Y me dijo que escuchaba nuestro programa, así que le mandamos un saludo a toda la gente de los parajes y a Gladys. Y le mandamos un saludo especial también a quien nos está escuchando de Plotier, seguramente. A Claudia. Como todos los sábados, a mi hermana, a mis sobrinas y a mi queridísimo cuñado Hugo. Eso que acabas de decir te garantiza un asado, ¿o no? Obvio, yo lo requiero. Eso te garantiza postre. Sí, que vas a tomar. Claro, y a mi familia, a Matías y a mis gorditos también. Iba a decir a tus hijos que deben estar en tu casa ahí. Sí, ahí. Mamá se fue porque no me vieron, mi hermana. Ahora se dieron cuenta. Mamá, ¿dónde está? No está más mamá en casa. Bueno, a todos ellas les enviamos nuestros saludos. Ángel, hoy tenemos un programa, como siempre, bastante cargado de cosas interesantes para compartir con todos los vecinos. Sí, y como hacemos siempre todos los sábados, el programa está dedicado a alguien en especial. Y esta vez se lo vamos a dedicar a los combatientes de Malvinas, a todos los que están vivos y a los que murieron también en esa, que fue toda una tragedia, ¿no? Así que hoy día este humilde programa está dedicado a todos los combatientes de Malvinas. Bueno, a ellos se los dedicamos. Vamos a estar hablando con la gente de la COCAPRE porque se va a realizar este lunes el acto por el fallecimiento de Carlos Fuente Alba. Cada vez se cumplen 4 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, así que vamos a tener a la gente de la COCAPRE para que nos cuente todas las actividades. Y por ahí también se acercan alguien de la comisión por la memoria para que no, igual la gente de la COCAPRE nos va a conversar sobre el repintado, la borrada de los pañuelos, del símbolo, que es tan importante para la gran mayoría y no tiene importancia para unos pocos. Eso lo va a estar hablando la gente de la COCAPRE junto con nosotros. Vamos a estar en comunicación con Pollo Lener, que es un militante también, militante social, ambientalista, que Pollo es candidato a gobernador por Río Negro y fue escrachado por la gente de Lewis. Así que también lo vamos a estar conversando con Pollo para que nos cuente un poco la actividad que anda haciendo esta gente de Lewis, pagada por Lewis. Y vamos a estar hablando con Daniel Tórtora, que Daniel anda en Buenos Aires. Así que a Daniel le vamos a dejar bien poquito espacio, porque si le dejamos mucho, nos va a ocupar todo el programa. Así que vamos a estar hablando con él, le mandamos un saludo, dice que nos va a estar escuchando, así que le mandamos un saludo a Daniel y a... Guarda con lo que se dice, porque la semana pasada escuchó el comentario de que cuando viene Dani no queda nada de comida. Así que Dani, todas mentiras. Bueno, yo te quiero, te dice. Yo te re quiero, Dani. Sí, que le mandamos un saludo también a toda su familia que tiene en Buenos Aires. No la conocemos, la conocemos a su hija, pero a la demás familia no la conocemos, le mandamos un saludo. Por Daniel la conocemos un poco. A Dani y a la señora que dejó acá. Esperemos que vuelva escuchando. Con Dani vamos a estar hablando acerca de cosas, obviamente, de la asociación, porque fue como representante de la misma para hacer algún tipo de gestiones en Buenos Aires. Así como los políticos, viste, que se van a hacer gestiones a Buenos Aires siempre, bueno, la asociación también tiene representante que va a hacer gestiones a Buenos Aires. Es re importante. No le pagamos el pasaje, se lo pagó solo Daniel, pero por ahí. Es un detalle, va a donar eso. Así que bueno, y así va a transcurrir este programa. Y la radio también tiene los teléfonos, medio de comunicación para que llamen. Así que que pueden llamar a los teléfonos. Al 428-733 o al 410-669. Bueno, esos teléfonos se pueden comunicar con nosotros, y como el programa no termina a las 12, pues nosotros estamos toda la semana con esto, pueden comunicarse vía mail. El mail de la asociación es rioslibres.cristiang@gmail.com. Vamos a buscar algún tipo de mail un poco más sencillo después para darles, porque capaz que uno lo dice y se pierde un poco. Y después también pueden encontrarnos en Facebook y nos pueden dejar algún mensaje. Nos buscan como Asociación Cristian González Y bueno, ahí se hacen, no sé. Nos escriben un comentario. Siempre que sea bueno. Siempre. No recibimos críticas. No, no, y bueno, viste, hay que estar de acuerdo, hay que estar a tono, viste, con bueno. Esto no recibir las críticas. Bueno, aquellos que quieran también venir a acercarse a la radio y tomarse unos matecitos con nosotros, lo pueden hacer durante esta mañana. El conocimiento es poder. Armate. Si te vas a picar, mejor con jeringas piolas y no compartidas. Cada vez que te piques, descartá. Si te vas a tatuar, que la aguja te la abran en la cara. Si no lo hacen, son unos caretas. Si vas a donar sangre y no hay jeringas, no existen. Ese hospital no merece tu sangre. Además, todas las preguntas que te hacen previas a sacarte sangre no tienen que existir. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que se metan en tu vida y no compartas jeringas. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. 27 minutos han pasado de las 10 de la mañana y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres. En un día 2 de abril, un día bastante emblemático, hasta hace poco era feriado, pero bueno, se decidió no celebrar el feriado relacionado con una guerra, justamente. O sea, sí hay un día de los caídos de Malvinas, pero no un día para celebrar algo que fue... como Ángel acaba de denominar, una tragedia impuesta por un borracho, una persona que se tomó dos whiskies y que salió a decir que íbamos a invadir las Malvinas y que le iba a hacer frente a los que vinieran, frente con jóvenes de 18 años o algunos de menor. Con muy escasa instrucción. Con escasa instrucción, con escasos elementos para poder estar en un territorio bastante hostil como son las Islas Malvinas. Sí, esos delirios que le agarra a la gente, mandar a un chico del norte del país, que a donde hace mucha calor, al frío. De 20 grados de calor pasaron a 20 bajo cero, es una locura. La verdad que una locura y sobre todo muy poca gente, y el digamos, el motivo de la guerra no era tal si se hubiese tratado en otras vías, digamos, por otros canales. Realmente una guerra injusta, como dijiste, una tragedia. Y una tragedia que yo creo que la lectura... es que todavía no se entiende que esos muertos en guerra son parte también de los muertos que han dejado la dictadura militar. Porque si bien es cierto que tenemos 30.000 desaparecidos, tenemos también los que fueron a pelear en Malvinas que fallecieron, y muchos más fallecieron después de la guerra por lo que se denomina... lo que se denomina, bueno, la cuestión postraumática. Lo que queda después de claro, entonces, que la siguen sufriendo los excombatientes. Por eso mismo, después hubo mucha gente que se ha suicidado y que no ha podido entablar su vida. Y esos también son muertos. Son víctimas que han de la dictadura. Sí. Eso me parece que es una situación de gravedad que se tendría que tomar un poquito más de conciencia. Esta situación postraumática es algo que nos acompaña toda su vida, hasta los últimos días de sus vidas. Y realmente es algo que ahora quizás están un poco más contenidos, pero en su momento volvieron de noche a sus casas como si fuesen que hubiesen sido ladrones o hicieron delitos ellos. Sí. No fueron recibidos como, digamos, gente que fue a pelear por supuestamente la patria, como se los hizo creer. Sí, bastante. Una guerra ya en sí ya es una tragedia. Y justamente a estos tipos se le ocurrió pelear con un pueblo de lo más sanguinario que hay, como es Gran Bretaña, ¿no? Los ingleses, con los yanquis, con los de Estados Unidos, tienen que ser los pueblos más que no le interesa nada la vida. Ahora Estados Unidos, Inglaterra y Francia, bueno, están bombardeando a un país en Medio Oriente que es Libia, dicen que por el petróleo, pero también en Libia hay uno de los acuíferos más grandes en el mundo, creo que es el tercer acuífero más grande del mundo, que hay mucha agua ahí en ese desierto, así que ellos saben dónde se instalan y hacen sus guerras, ¿no? Yo, Ángel, esta semana pasada y hoy también en la editorial estuvimos hablando acerca de los jóvenes. Quizás pareciera uno reiterativo, pero vos fíjate cómo son las cosas. Quizás antes, hace un montón de años, o vos lo podés recordar de otra manera, quizás en la década del 60 no se los tenía tan presente a los jóvenes. Después, en la década del 70 tomaron otra relevancia y fueron los jóvenes, mayoría, digamos, de trabajadores, pero muchos jóvenes los que fueron desaparecidos. Los jóvenes fueron los que fueron a la guerra. Y en la década del 90 son los jóvenes a los que no se tienen en cuenta con el neoliberalismo, a los que se los echa a un lado. Quizás hoy están tomando un poquito más de relevancia en todos los aspectos, en todos los ámbitos. No hablo solamente en el ámbito político. Y realmente nos parece que a pesar de que uno sigue escuchando comentarios lamentables, porque lo que yo me refiero de esta chica no lo digo, no la culpo a ella de decir lo que dice. Quizás pienso en dónde escucho ese tipo de discurso. Y a pesar de eso veo que hay otros jóvenes que están pensando de otra manera y son más protagonistas de la vida que les toca, digamos. Y por ahí es como que vienen, porque la década del 70 fue un resurgimiento de la juventud maravillosa, que yo a lo mejor es una boludez, discúlpenme, pero en la década del 70 mis padres nos preguntaron a nosotros por quién tenían que votar ellos, cuando nosotros éramos unos pibes, 15, 16 años, ya nuestros padres nos preguntaban a nosotros, porque la juventud en ese tiempo ya empezaba a tener otra mirada, a participar más, ya sea en la escuela o políticamente. A lo mejor es una idiotez, pero lo que digo eso, y ahora, por lo que se ve en esa marcha del 24, que fue maravillosa, que cuando se pintaron los pañuelos acá en San Martín, la gran mayoría era juventud. Nuestra asociación está llena de juventud. Y así toda la organización y los partidos políticos todavía eso como que lo ven mal, a lo mejor, que se metan los chicos, porque los jóvenes le van a decir a los viejos políticos que siguen con lo mismo de siempre, no, eso está mal y por eso a lo mejor no los quieren. Por eso no vemos caras nuevas en la política. Vemos siempre no vamos a nombrar a ninguno, pero en todos los partidos un tiempo decíamos que se vayan todos, no se fue nadie, así que sigue lo mismo, así que bueno, bueno por la juventud que viene con mucha fuerza. Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande, se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y barre. En un cuartel. Sirviendo a quienes quiero aquí estar, mis metales. ser vigilante, pareciera ser mejor no cantando. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Faltan para las 11 del mediodía y seguimos en Costa Libre, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Esta mañana les habíamos adelantado que íbamos a estar en compañía de la gente de la COCAPRE, de la Comisión Carlos Presente. Así que ya están acá con nosotros en nuestro estudio Luis Vicuña y Javier Monopoli. Buen día. Hola Toto, hola Ángel, hola compañeros. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bien. Con algunas movilizaciones internas también, ¿no? Cuando se acerca esta fecha. Pero a su vez también, en cierta forma, expectantes de lo que va a pasar la otra vez, 4. Y también expectantes por el estado de movilización que ha tomado. Que han tomado varios compañeros, vecinos, vecinas, compañeras, en función de esto de no dejar que se blanquee la memoria, ¿no? Pareciera algo que se reitera esto de que no se blanquee la memoria, porque el año pasado tuvimos un 4 de abril justamente en donde se volvió a pintar el mural porque en su momento lo habían despintado. Y en esta oportunidad lo que se blanquearon fueron los pañuelos que se pintaron hace poquito. ¿Y 4 se van a volver a pintar? Sí, esta fue una idea que lo charlamos en la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes, ante un poco estupefactos también, ¿no? Porque existe tanta hipocresía en el discurso político y en la forma de llevar adelante todos estos temas por los distintos gobiernos del MPN, porque el mural se blanqueó cuando todavía estaba Luz Apag, y ahora se trata de tapar, ¿no? De borrar, de blanquear todo lo que puede hacer que perturbe el orden público, entendiendo que la memoria perturba el orden público. Y el discurso. Después nadie se quiere como hacer cargo y escuchamos que dicen nosotros no pensamos igual que Sobi. Y resulta que andan reuniéndose con Sobi. Lucila se saca fotos con el precandidato a intendente que lleva Zoe, acá este, que es Diego, el chico este, no me acuerdo el apellido, pero era precandidato de Zoe si ganaba las internas, y ella este, anda colocando carteles de Lucila, y después dicen, nosotros no somos iguales, no pensamos igual que el asesino Zoe. Y resulta que todas las cosas que hacen son lo mismo. Sí, la verdad que, bueno, en eso... por otro lado, nosotros, lo que te decía, ante estas actitudes que siguen siendo de la misma calaña que ha habido en otros momentos, nosotros por ese mural tuvimos que pelearla, entre comillas, porque primero para conseguir el paredón, después vencer la burocracia, después ir a pesar de que algunos apretaban los dientes y sobre el hecho consumado no lo podían negar. Pero bueno, estas manifestaciones artísticas, estas manifestaciones que surgen de los sectores populares, está claro que se están equivocando de medio a medio cuando las quieren blanquear o tapar, ¿no? Porque es inevitable que esto nos pase. Y si pasaron más de 30 años y nosotros seguimos hablando y pidiendo justicia para que los asesinos y los genocidas terminen en el lugar que tienen que estar, que es en una cárcel, fue porque no es que uno sea morboso o quiera traer, simplemente porque hasta ahora no ha habido justicia completa. Es así de fácil. Y la Comisión Carlos Presente y el pedido de justicia, si hace falta que van a pasar 30 años y seguirán nuestros hijos y seguirán pidiendo justicia, y la Asociación Cristian González, mientras no termine de liberarse el acceso a las costas de Ríos y Lagos, y seguiremos en la lucha. Y no es porque uno vive de remembranza, de recuerdo, sino porque la justicia todavía no llega. Como dice los folletos y cuando nosotros también hablamos, la justicia, para que sea justicia, tiene que ser completa. Justicia media no es justicia. Entonces, mientras no estén todos los que participaron en todas estas muertes, estos asesinatos, mientras no sean juzgados y la justicia los mande a la cárcel, no es justicia, no hay justicia. Una justicia media no es nada. Nosotros tenemos al señor Gaspar Choró muy tranquilo en su cabaña, con un dictamen de la justicia en suspenso, nada. El otro asesino está en la cárcel también con privilegio. En el caso de Carlos, Poblete está preso, no sé, también con privilegio, me imagino, porque está entre medio de sus colegas, que son los mismos, y los comisarios, que acá tenemos uno, que algún día le tendríamos que hacer un scratch, lo tenemos viviendo acá en San Martín, los otros comisarios trabajando, Zoe haciendo política, presidente del partido gobernante, así que mientras no haya justicia completa, no hay justicia. Luis, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en San Martín de los Andes el lunes? ¿Cuál va a ser la jornada? A partir del lunes la convocatoria es desde las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Por supuesto a todos los compañeros y compañeras de COCAPRE y a los vecinos y por supuesto a asociaciones y grupos que siempre nos hemos encontrado para participar de este nuevo 4. Y la participación va a ser en la misma plaza, como te decía, con algunos trabajos que se ha hecho en las escuelas de compañeros docentes que han hecho con sus alumnos. Va a también a tener lugar una radio abierta donde se van a leer algunos comunicados, donde se leen algunas manifestaciones escritas de las mismas asociaciones o también partidos políticos o vecinos. Y también va a haber una volanteada en el mismo lugar. Exposición también de trabajos, como te decía, y alguna manifestación artística de algunos compañeros. Para alrededor de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, está planificada una marcha desde los ex siervos hasta el centro cívico. Por eso la convocatoria siempre es mantener viva la memoria, ¿no? Como todos estos últimos tiempos hemos estado manifestando a través del 24 de marzo. Justamente hoy es un día clave, recordamos a los mártires de Malvinas. Una palabra media dura, pero habría que reflexionar un poco más sobre Malvinas. Para hacer una introducción, hoy escuchaba en un medio público que en Malvinas quedaron 600 y pico de nuestros hijos, como lo decían, y de los que volvieron, digamos, con vida, vida también entre comillas, ya son más de 500 los que se han suicidado, ¿no? Un dato durísimo. Sí, para... nosotros hace un ratito hablábamos de esta depresión postraumática que los acompaña el resto de su vida, o sea, siendo muy jóvenes, hasta que se mueran van a estar con esa situación, y muchos se suicidaron, lamentablemente. Exactamente, y es un número altísimo, si estamos hablando de 600 y pico contra 500 y pico, estamos hablando casi de la misma cantidad. Y de eso muy poco se habla, ¿no? O no se reflexiona, o nos cuesta todavía como sociedad, desde todos lados, desde los estamentos políticos, desde los estamentos sociales, reflexionar la profunda equivocación que fue la continuidad del proceso militar, de la dictadura militar, Malvinas, ¿no? Que es lo que nos costó y lo que nos sigue costando hoy. Así que dentro de ese marco que venimos recordando con dolor, porque ayer hablaba con mis compañeros acerca de lo que fue nuevamente Arroyito, con alguien que participó con nosotros, y me decía que no se puede sacar nunca más el olor del gas pimienta que tenía en la nariz, ¿no? Y en los ojos. Entonces hablábamos entre los compañeros cómo revertir ese mal olor. Y yo le decía que cada vez que huelas a pimienta te va a volver esa misma sensación de malestar y de incomodidad al recordarlo. Entonces yo le decía que lo cambie, que la pimienta en realidad es un elemento tan noble que nos acompaña en la vida a través del arte culinario, de la comida y demás. Entonces tenemos que cambiar ese olor a pimienta rico, de compartir la comida con nuestros seres queridos y que forma parte de la cultura popular, por el horror y el terror que nos metieron en aquel día, en ese momento, en la Ruta 22, ¿no? El 4 de abril del 2007. Así que bueno, lo que vamos a hacer es eso. No podemos dejar de lado la memoria, como en ninguno de estos casos históricos, para seguir exigiendo justicia y para que realmente puedan actuar con independencia los jueces que tienen que actuar y demostrar que la justicia es independiente a todo poder político, y a todo poder político del momento y a todo poder político que está por debajo de la mesa, porque siempre hay un poder político debajo de la mesa. Entonces vamos a marchar a partir de las 5:30, 6 de la tarde hasta el centro cívico. Bueno, además está decirle que la asociación va a estar acompañando en todos los sentidos, o sea, con comunicados, con la presencia, con Mirta que va a estar en Neuquén, con Sandra, desde todos los sentidos vamos a estar ahí acompañando a esta 4 de abril. Sí, por suerte van a ser todas las organizaciones que conforman la Comisión Carlos Presente. Nosotros siempre decimos que la Comisión Carlos Presente es un colectivo de organizaciones sociales, políticas, sindicales, y en eso nos estuvimos juntando. Y bueno, va a haber paneles en la plaza, además, donde va a haber las expresiones de las distintas asociaciones. Ahora también se suma la nueva, esta Nobel Comisión por la Memoria. Y a los que tratan de blanquear la memoria, lo que nosotros pusimos en algún comunicado para esta fecha es lo que decía Benedetti, que el olvido está lleno de memoria. Así que en realidad, en vez de ponerle tanta fuerza que las cosas se olviden y se blanqueen, si le ponen fuerza que la justicia llegue a donde tiene que llegar y que todos queden condenados, creo que les va a hacer bien a su vida. Yo la verdad que no estoy tan de acuerdo. ¿Qué cosas le pueden hacer bien a la vida de estos personajes? Porque ellos siguen reivindicando con estas actitudes, Javier, siguen reivindicando la dictadura militar, la muerte de miles de chicos que mataron. Y a lo mejor si también la guerra en las Malvinas también la reivindican como que estuvo bien, y resulta que todo está mal. Yo lo escuchaba a Pérez, es un impresentable, que la estética de la plaza, que la plaza está muy linda, que los pañuelos como que es algo feo, sucio. Yo creo que él no circula por la rotonda frente al barrio donde está el símbolo de Coca-Cola. Eso está feo. Las otras plazas que no las cuidan, la escuela que se están cayendo, eso es feo, ¿no? El símbolo de los pañuelos que es reconocido a nivel mundial. Yo creo que la soberbia de estos personajes lo ciega de tal manera que no distingue las cosas, ¿no? Sí, un poco era esto. Nosotros, no sé si será nuestra condición de trabajadores de la educación o qué, tenemos la esperanza de que alguna vez las mentes, por más cerradas que sean, puedan reflexionar y ver lo que se están planteando desde otros lados. De hecho, también como trabajadores de la educación trabajamos con niños y que están atravesados por todos estos discursos, que son conscientes, por adolescentes. Entonces, que ellos tengan la posibilidad de ver, de leer y de expresarse sobre cuál es el mensaje. Realmente quien ahora ha intentado blanquear los pañuelos y todo esto ha estado ajeno de todas las actividades que se han hecho con los jóvenes, con las madres de Plaza de Mayo, de filial Neuquén y Alto Valle, o con las compañeras madres de línea fundadora que han estado también aquí. Por eso el nivel de hipocresía no tiene límite y cae por su propio peso. Así que bueno, la convocatoria, ya les decimos, desde las 11 en la Plaza San Martín, radio abierta y todo tipo de expresiones que quieran hacer las distintas organizaciones. Y a las 5:30, ahí en Curruinca y San Martín, nos concentramos para marchar. Bueno, Javier y Luis, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en el programa. Siempre los estamos llamando, sobre todo a Javier. Sábado a las 10 de la mañana siempre es una fija. Pero bueno, somos amigos ya, se puede decir. Sí, te agradecemos. Somos amigos, somos compañeros de caminar en una lucha que nos une. Y creo que sí, que vale la pena, y vale la pena por más que le moleste, porque justamente los que simbolizan estos signos tan fuertes de tantos años que ya está en la cultura popular, como son los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, trabajan por sí solo, digo yo, como el mural de Carlos, porque molestan, porque nos recuerdan la brutalidad, nos recuerdan el sin derecho, la falta de políticas y justicia para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que molesta, es un símbolo clave que está en el piso, pero también está en la cabeza, en la memoria, y eso molesta. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. La gente los mira pasar y se pregunta, ¿quiénes son? ¿Qué hacen esas personas caminando detrás de un camión por el medio de la estepa patagónica? La gente se pregunta, ¿qué habrán hecho para andar bajo el sol cortando en tajos la tarde y las madrugadas? ¿Qué cosa extraña los lleva a seguir adelante ahora que llueve y se tapan con una larga lona, y lo que es más extraño, ríen? ¿De qué se ríen? ¿Por qué bailan? ¿Por qué el camión lleva la música en lugar de llevarlos a ellos? Son maestras y maestros que han decidido trasladar al tranquito su protesta, convencidos que esa ruta es la correcta, seguros de estar en este viaje con las cosas necesarias. Caminan detrás del camión que podría cargarlos, pero en lugar de subir, ellos han puesto otras cosas importantes, como la música, el agua y un micrófono que irán agarrando Chato o Cali, desde el que avisarán que el futuro tiene un dulce nombre y que estamos a tiempo. Van sobre una delgada capa de desierto que recubre apenas un gigantesco inframundo de petróleo. Recién me doy cuenta, la mayoría de los camiones que cruzan a este otro tan descamionado son los que transportan justamente los fluidos del subsuelo. Van los caminantes armando una rastrillada que se hace pequeña zanja al principio. Pasando las horas, los pies se vienen negros. De a poco se van hundiendo en este suelo, todo un pozo, hasta quedarse sucios. Los caminantes son trabajadores de la educación de Neuquén, del sindicato ATEN, que van sobre un campo de petróleo a pedir que las escuelas puedan funcionar, a exigir escuelas públicas en condiciones para todos, a pedir salarios dignos. La gente que conoce a estos gobernantes tiene dudas de que sus reclamos sean escuchados, pero comienzan a entender de a poco todo, incluso la risa y la alegría. Estos trabajadores van riendo y cantando porque tienen razón. Tienen razón. Merecen que el salario les alcance y caminan sobre la cápita de suelo que apenas tapa el petróleo, pero no tapa la injusticia. Como educadores, saben que la mejor manera de enseñar es sembrando una pregunta. Y ellos, todos, son una pregunta caminando por el desierto picado del pueblo. Por Cutralcó, del Mapuzugún, Quitralcó, es decir, fuego y agua, o petróleo, como venga mejor. En la época del email y los mensajitos por teléfono, para hacer escuchar un reclamo, nada ha cambiado. Las injusticias se avisan caminando, como en el Choconazo, o saliendo a la ruta, como en las Puebladas. Está buena la ruta. En apenas 5 días recorren los 200 kilómetros y aunque son 15.000 los compañeros entrando a Neuquén, el gobierno no atiende a la visita. Le da vuelta la cara con desprecio y mala educación. Unos días más tarde comienzan los piquetes. Entre los viajeros que ven interrumpido su camino hay algunos decididamente solidarios. Otros que ponen en marcha sus preguntas sobre este país tan vasto y cruzado de problemas. Y otros que no encuentran, entre las categorías de pensamiento que manejan, nombre para lo que ven. Estos últimos acomodan la situación hasta convertirla en algo que es para ellos un asunto posible. «Ustedes no son profesores», afirma una joven que baja de un auto que parece un ovni, y eligiendo a uno le busca los ojos y dice, «Vos sos un cabeza que está aquí por un chorizo». El cabeza, un profesor de literatura de Zapala, la mira y recuerda ese libro de Salinger que le gusta leer con sus alumnos, sobre todo la parte que el profesor se esfuerza por hacer entender algunas cosas al muchacho que lo visita en su casa y que mientras le habla y le habla, el otro, que ve desde la ventana el lago congelado, piensa, ¿dónde irán los patos en invierno? El ovni, aunque no se lleve con su raza, espera las 2 horas detrás de las barricadas de gomas y palos y levanta vuelo bastante más torpe que el Chevrolet 400, cuyos ocupantes chacareros supieron compartir este mismo rato, los mates y el afecto. Pasó la caminata, pasan los piquetes, pero no hay ningún modo de entenderse. Cuando las maestras y maestros hablan de sus sueños, del lado del gobierno hablan de negocios. Entonces, aunque el tema sea el mismo, el tratamiento que le da cada uno los vuelve asuntos diferentes. Para el gobierno, la escuela y la política toda es una pyme, un boliche que todavía y mientras duren colgados les dará ganancias. Vuelven los piquetes, porque el que tiene razón lo asiste la serena convicción y la alegría de estar haciendo lo correcto. Pero ahora, algo en el negocio de los eternos candidatos comienza a romperse y entonces, contra los que caminan y esperan, arrancan los gases y los tiros. Un proyectil del tamaño de una cartuchera explota contra la cabeza de Carlos Fuentealba, un querido profesor de química que en un segundo desparrama sus conocimientos junto a la alegría de lo bien que van los pibes de tercero sobre el asfalto de Cenillosa. La radio ahora exagera, diciendo que el compañero se debate entre la vida y la muerte, aunque todos sabemos que en un debate se escuchan las dos partes y aquí el proyectil que estalló en el cráneo tiene la palabra. Cuando hay un crimen, hay un criminal. aunque las responsabilidades intenten disolverse entre voces de mando y obediencias debidas. Otra vez. Chesovich, asesino, cobarde, ¿a cuántos más de nosotros pensás chuntarle un tiro? ¿Cuántos muertos te parecen que hacen falta para que tengas razón de alguna cosa? La gente que los mira pasar ya sabe quiénes son. Los nombres de algunos van a pintar la casa de gobierno, pidiendo audiencia a la justicia. Así como un día apareció escrito el nombre de Teresa, Teresa Rodríguez, culpable de estar ahí. Esto va a ser así, todas las veces, todo el tiempo, siempre, hasta que haya justicia. Porque como nos dice Freire, reflexionando sobre la fatalidad, las cosas no son así, están así y las vamos a cambiar. Rafael Urreta Vizcaya, maestro de Neuquén. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo. 5 minutos pasaron de las 11 del mediodía y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la sesión Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos. Esta semana hubo un hecho muy particular. Bastante particular, Ángel, por así decirlo, porque nosotros veníamos hablando del tema del lago escondido y de lo que es esta mansión Lewis. La mansión, no es la mansión Playboy, pero es la mansión Lewis. Así que no se puede acceder al lago, los vecinos no pueden disfrutar de ese lugar maravilloso porque se ha comprado hectáreas ahí. Son cientos de hectáreas. Que yo digo que los gobernantes que tenemos, los funcionarios, le entregan a estos tipos que aparte son muy poderosos, y después sacarle, quitarle las cosas que no le pertenecen, cuesta mucho. Cuando vos regalás algo, después te cuesta mucho sacarlo. Y eso pasa un poco con nuestros funcionarios, entregadores, que le están entregando las cosas a estos señores tan poderosos, y después sacarle las cosas cuesta mucho. Para hablar un poco más acerca de este tema y de lo que ha sucedido, estamos en contacto con Omar Lehner, o sea, Pocho, candidato a gobernador de Río Negro. Buen día, Omar, acá Ángel, Toto y Nati te saludan. Bueno, un gusto hablar con ustedes y un saludo para todos. Bueno, buen día, Pocho, ¿cómo anda? Buen día, muy bien. Acá estamos con los compañeros reunidos. Bueno, ¿por dónde andás? En Viedma, en Viedma. Ah, en Viedma, bueno. Sí. Omar, ¿nos podés contar un poquito qué fue lo que te sucedió esta semana? Sí, está bastante conocido y ya para esta altura es una anécdota. En realidad, lo personal mío no tiene demasiada importancia. Lo fundamental es que vinieron esta gente de Lago Escondido, empleados de Van Dittmar, con mucho apoyo tecnológico, para decirlo de alguna manera, porque tenían grupos electrógenos, baños químicos, todos estuvieron instalados una semana en la plaza, simplemente a protestar contra un fallo y tratar de forzar que ese fallo no se cumpla, por el que la justicia de Río Negro ha decidido que hay que abrir un camino para que todo el mundo que quiera acceder al Lago Escondido lo pueda hacer. Y ellos dicen que eso no lo van a permitir. Inclusive dijeron que para resguardar la propiedad privada van a usar las armas, hablaron del Winchester y de la sangre, en una clara actitud amenazante, soberbia, desconocedora de la ley. Y esto es lo que realmente nos ha preocupado. A mí me iba pasando por ahí y entonces gritaron que yo era el que quería expropiarle. Entonces vino la gente, me rodeó, estuve un rato ahí insultado, maltratado. Pero bueno. Le hicieron un escrache. Sí, me hicieron un scratch o algo parecido. Pocho, pero, sí. para que nuestro vecino, nosotros lo hemos venido reiterando y seguimos tratando estos temas como tantos otros que nos suceden, pero cuéntenos, así nuestro oyente saben, ¿quién es Van Dismar? ¿Qué significa en la vida de Lewis? Bueno, Van Dismar era un comerciante en el rubro inmobiliario de Bariloche que se ve que ha tomado contacto a través de esa actividad con John Lewis, un empresario que tiene un grupo que se llama Tavistock Group, que es internacional, es una transnacional que tiene intereses en innumerables empresas de hotelería, de informática, es decir, es un trust, como se dice, ¿no? Un conjunto de empresas que tiene, creo que en 150 países o 150 empresas en 72 países, una cosa así, es un hombre muy poderoso. Y él, Van Dismar, es el que es presidente de las sociedades anónimas y gerente de las sociedades anónimas, que en realidad son capital de esta persona, de este inglés. De Lewis. Entonces, una de las sociedades anónimas es la de Lago Escondido, otra de las sociedades anónimas es la de Playas Doradas, acá en la costa atlántica rionegrina, donde han comprado dos campos, han instalado una pista de aviación con una capacidad similar al aeropuerto de Bariloche, para un campo que, donde ustedes saben bien, en esa zona no se pueden tener, en 5.000 hectáreas, dos leguas de campo, no se pueden tener más de 1.500 ovejas, es decir, que una pista de esa naturaleza no se justifica, ¿no? Sí, esa, para que sepan nuestro vecino, esa es un aeropuerto, una pista de aterrizaje que no lo toman los radares, y está a 2 horas de vuelo de Malvinas. Es bastante significativo eso. Sí, que un ciudadano inglés tenga esa infraestructura con capacidad para que operen aviones militares y todo eso. Nosotros lo sentimos como una amenaza a la población cercana, que es Sierra Grande y a toda esa área. Además está a 1.000 metros de una reserva faunística, que es Puerto Lobos. Todas estas cuestiones que debieran haber impedido que eso se haga fueron facilitadas por el gobierno de la provincia, por el gobierno nacional, porque permitieron que se comprara tierra en la zona de seguridad marítima, a pesar de que es evidente que quien está detrás de esto es un extranjero y eso no está permitido. Bueno, todas estas cosas van demostrando que hay una enorme complicidad para que esto ocurra, porque los extranjeros pueden tener todas las pretensiones que quieran y ser todo lo codiciosos que a uno le pueda parecer, pero si hubiera un freno puesto por nuestros gobernantes, estas cosas no pasarían. El caso del Lago Escondido es un caso terrible, porque había un área natural protegida del Lago Escondido, y por una ley que tramposamente llamaron de ampliación del área natural protegida del Lago Escondido, hicieron un dibujo para sacar del área natural protegida todo el Lago Escondido. Es decir, que ahora el Lago Escondido está fuera del área natural protegida, el Lago Escondido, y está dentro de la propiedad de Lewis. Sí, yo Pocho decía que estas cosas no tendrían que suceder, y vos lo dijiste muy bien, sin la complicidad de nuestros gobernantes, funcionarios, que para mí son entregadores de la riqueza del país, y cuando le entregan a estos grandes grupos económicos, después es muy difícil sacarle las cosas, porque se sienten con tanto derecho, un derecho que no es tal, y entonces cuesta mucho. Y bueno, esta complicidad está fotografiada y filmada, porque Saiz, el gobernador nuestro, fue a saludar a los que vinieron acá a protestar contra el fallo judicial, a preguntarle cómo lo estaban pasando. A Van Nirman lo recibió una hora y media él, y en la reunión participó también Barbeito, que es el candidato a gobernador por el radicalismo para las próximas elecciones. De manera que mientras acá se reúnan trabajadores, gente que reclama por la tierra, gente desocupada, qué sé yo, o los docentes reclamando, jamás va a salir el gobernador a preguntarle cómo les va. Se esconde y se, cuando van las comunidades a protestar por los crímenes que la policía comete acá en Río Negro, en Bariloche, en Viedma, y se reúnen en la plaza y le reclaman al gobernador algo, nunca sale a saludar a la gente. Está bien. Pero en cambio a esto que vienen a tratar de conservar privilegios para los ricos, a eso los va, los saluda, los abraza. Sí. Omar, yo te quería hacer una consulta. Vos sos candidato a gobernador por la provincia, ¿no? ¿Cómo? Vos sos candidato a gobernador por la provincia. Sí, yo soy candidato a gobernador por la Confluencia para la Emancipación, que es una formación política construida entre Proyecto Sur, el Partido Socialista, Libres del Sur, y tenemos también al Movimiento Socialista de los Trabajadores, tenemos vínculos con el PCR también, que estamos incorporando a esta construcción, y el Partido de la Unidad Popular, Víctor de Llenaro, y en otras provincias, o en la capital, está el Partido Buenos Aires para Todos de Claudio Lozano, el Partido Socialista Auténtico. Es decir, estamos logrando realmente una integración de las fuerzas que hasta ahora siempre se presentaron en las contiendas políticas separadas. Mi consulta, bueno, y esto creo que nos va a dar bastante fuerza para las próximas elecciones. Mi consulta, Omar, iba a ser, ¿cuál era la propuesta en relación a esto de la extranjerización de la tierra de parte de ustedes, de esta confluencia para la emancipación? Y bueno, obviamente es poner un límite. Pero no solo poner un límite, porque acá ha habido algunos proyectos de ley, ha salido una ley que limita el otorgamiento de tierras extranjeros, pero en lo que hace a las tierras fiscales, que es lo que maneja la provincia, y ahora está desarrollándose a nivel nacional un proyecto que esperemos tenga la contundencia suficiente, no solo para impedir que los extranjeros adquieran las tierras sin una finalidad productiva conocida dentro de extensiones que sean razonables y no el acaparamiento y la ocupación de todo, sino que también se revise para atrás lo que ha pasado en los últimos años, porque ha habido un avance desmesurado de los extranjeros en la compra de tierras que no son precisamente para producir dentro de las prácticas normales de nuestras comunidades, de nuestros productores ganaderos, sino que son para la especulación en áreas muy, muy importantes, como pueden ser allí en la precordillera y en la cordillera, las que contienen lagos, montañas, ríos, arroyos, bueno, y bosques, y una biodiversidad y una riqueza que nosotros tenemos que conservar. Ellos dicen que lo que están haciendo es cuidando el medio ambiente. Bueno, nosotros no queremos que venga el medio ambiente a cuidarlo gente ajena a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Queremos cuidarlo nosotros, que nuestro gobierno asuma esa responsabilidad. Bueno, Omar, la verdad que un gusto haber hablado con vos y que nos cuentes qué fue lo que pasó y bueno, acompañarte. Bueno, muchísimas gracias. Y no, bueno, Pollo, nos estaremos encontrando por ahí en alguna movida. Así que un gusto y que anden bien. Para mí también ha sido un gran placer y les mando un abrazo grande a todos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Estábamos en contacto con Omar Lehner, candidato a gobernador por Río Negro, por esto que nos explicó, se llamó la confluencia para la emancipación. Y aquí empieza mi cuarteta. ¡Ve! ¿Cuándo llegaré? se ve. ¡Ay! Basta ya, basta ya, basta ya que ya aquí manden. Basta ya, basta ya, basta ya que ya aquí manden. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que el yanqui viva mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. Basta ya, basta ya, basta ya que le afimante. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Aunque sea unos matecitos ricos, calentitos, acompañados por nosotros, por una buena compañía, se podría decir. Y hablando de buena compañía, estamos en contacto con Dani, con el compañero Dani. Dani, buen día. Buen día, ¿cómo les va a todos ahí en San Martín de los Andes? Buen día, Dani. Buen día, Dani. No, es imposible que no liremos de vos, Dani. Pero por favor, muchas gracias. Acá estamos extrañándote, che, hablando bien de vos. Muy bien, me parece bien. Te necesitamos, Dani. Miren que después lo escucho por internet, así que no estarán mintiendo, ¿no? No, para nada. Acá Mirta te mando un abrazo. Dani, hoy esta mañana estábamos diciendo que así como los políticos van a hacer gestiones a Buenos Aires, nosotros desde la asociación también te mandamos a hacer gestiones a Buenos Aires. Me tocó. Por suerte, les voy a decir, por suerte me trataron bien, me invitaron a comer, que es lo peor que les puede pasar. Después te di cuenta, nunca más te demandamos, Dani. No, me dijeron que ahora me van a comprar una camisa cuando venga, todo no me lleva más. Para invitarte a comer nunca más. Contanos un poquito dónde estuviste, Dani. Bueno, estuve en primer lugar, ahí en el Programa Nacional Antiimpunidad, ahí en la Casa Rosada, a 100 metros de la Casa Rosada, así que imagínense lo que es eso, un despiole de gente, no estamos acostumbrados nosotros a ese trajinar. Y muy interesante, fui dos veces, porque ahí uno entiende cómo es el funcionamiento, cómo funcionan ellos en red, cómo trabajan, porque desde acá se nos hace difícil, desde acá uno se cree que es un sello, un lugar, una oficina muerta, una oficina burocrática, pero en realidad es lo contrario. Todos he conocido un montón de familiares de víctimas de la impunidad en Argentina, estuve con los padres de Miguel Bru, pero también estuve con padres y madres de otros de otras víctimas que están trabajando muy fuerte, también como Silvia Irigaray, que ustedes la conocen y que es amiga nuestra, ¿no? Además, lo importante de todo, me pareció a mí, es esto de lograr firmar un convenio con el municipio para que se pueda poner esta oficina, poner esta cooperación entre el municipio de San Martín de los Andes, porque ya Neuquén está en este proyecto de cooperación, y el municipio y el programa, lo cual nosotros nos enorgullece, porque Marta García, quien encabeza todo esto, toda esta movida acá a nivel nacional, nos decía que ellos habían decidido y que ellos les parecía importantísimo que sea nuestra asociación la que sea un poco la referente en la zona sur del país, ¿no? Así que bueno, en Neuquén, digo. Así que, bueno, por un lado, de eso estuvimos charlando, estuvimos viendo el convenio, cómo se trata estas cosas, cuál es el trabajo que nos va a corresponder a nosotros hacer. Como siempre, es más responsabilidad que beneficio, porque a veces uno cree, uy, qué suerte que tienen. Bueno, no, es mucha más responsabilidad, lo cual acostumbrados a nosotros a hacer este tipo de cosas, ¿no? Daniel, para que nuestros vecinos sepan de lo que estamos hablando, acá en San Martín de los Andes se viene a instalar como una filial el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que es dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Exactamente. Y esta gente de la que vos estabas hablando ha elegido a nuestra asociación, por la Asociación por el Libre Acceso a Costa del Río y Lago, Cristian González, ser la referente de este programa acá en San Martín de los Andes. Así que y también le decimos a nuestros vecinos que el 14 de abril, en unos días más, viene esta gente de Buenos Aires para hacer la presentación del programa acá. Sí que nosotros tenemos mucho trabajo, ya vamos a empezar a convocar, ya estamos convocando a nuestros amigos. Y lo que ustedes no saben es la importancia que tiene la asociación aquí mismo a nivel nacional, porque nos decían que para ellos éramos como un ejemplo para otras asociaciones que son mucho más chicas y no realizan todas las actividades que realizamos nosotros allí. Entonces, para ellos, esto aparte te das cuenta, porque yo donde iba me llevaban a la oficina y me decían, acá están de la Asociación por el Libre Acceso a las Costas y Río del Lago, bla, bla, y constantemente, había como un reconocimiento de todos, era como una alegría que nosotros empecemos a pertenecer a esta organización, ¿no? Y a este trabajo. Así que bueno, es lo que se palpa cuando uno está acá, que es la diferencia, que uno cree que hay un montón, pero ellos nos decían, hay muchos víctimas, hay mucha gente que se junta, pero son asociaciones de 3-4 personas, la madre y el padre con algún amigo o alguien, pero mayormente no es tanta gente, y para ellos nosotros somos como un ejemplo, y ellos lo ponen como ejemplo cuando van a otros lugares. Por ejemplo, me decía que habían estado en Formosa y les comentaban todo lo que nosotros hacíamos, todo, y es como casi un ejemplo, ¿no? Lo que hicimos nosotros ahí. Daniel, también tuviste por el conversando con gente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, de eso estuve también hablando ahí con Agustín, que es él es asesor de la diputada nacional Victoria Sonda, que ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, que ya salió, él me iba a estar llamando hoy, que yo estoy saliendo, y me está llamando para confirmarme el número de expediente, donde salió que reconocen como organización de derechos humanos a la asociación. Y como que, bueno, es un reconocimiento que le hace el Congreso de la Nación y que va a salir el expediente. Cuando esté el número de expediente, nosotros podemos salir a informarle a la gente allí en el sur, ¿no? Este reconocimiento, que no es poco, no es poco, porque lo que habilitan los reconocimientos es a eso, es que uno ha mostrado en el tiempo un trabajo consciente, un trabajo responsable, y eso es lo importante para nosotros, que empiezan a llegar después de 4 o 5 años de trabajo todos estos reconocimientos a nivel nacional, como también provincial habían sido los años anteriores, ¿no? Y es un orgullo para nosotros y para toda la asociación. Dani, la verdad que escuchar todo esto a mí personalmente me llena de emoción y de alegría, porque vos sabés acá todo el dolor y con todo el esfuerzo que hemos llevado adelante esta lucha, pero... Y viste, a veces pensás que no sirve para nada, pero... La verdad que todo lo que estás contando y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo nos hace dar más fuerzas, parece, para seguir luchando, que nada es en vano. Claro, no, por supuesto. Ellos nos dicen eso, y ellos por eso les interesa hacer este encuentro de familiares ahí en San Martín de los Andes, que están pensándolo como nosotros se lo habíamos propuesto, fundamentalmente como se lo propuso Ángel, esta cosa de hacerlo el 2, el 3 o el 4 de septiembre junto con la conmemoración, ¿no? Y ellos lo dicen porque les parece bien que otros familiares vayan ahí y vean el trabajo que hacemos nosotros. Entonces, eso te enorgullece, porque uno va y uno es como el responsable, ahí es la cara visible, me tocó ser a mí, como le podría haber tocado ser a Pablo, a Ángel o a cualquiera de toda la asociación. pero cuando te toca es como que vos sos este, ¿viste?, el mimado, el que te llevas vos los galones, pero en realidad es un orgullo para toda la asociación, porque están contando, sacan una revista, tienen programas en la radio, van a hacer esto, fueron a campar a Turner adentro de la, digo, todo ese tipo de cosas que la gente lo mira este, como diciendo, ves que se puede, porque se lograron estas cosas, esto se logró, aquí sacaron alambrado, les reconocieron a un pueblo como Lagos las territorios, digo, todo ese tipo de cosas que ellos lo pasan, porque es como dar ánimo y aliento de que podemos seguir, que hay por lo menos una confianza de que lo que hacemos no es en vano, ¿no? Bueno, Dani, la verdad que buenísimas las novedades que nos vas a traer desde Buenos Aires, que ya nos estás adelantando ahora. Y después hay otras cosas, pero eso se las voy a contar en... La semana que viene, que vas a estar acá en el estudio, vamos a poner una hora más al programa, ¿no es cierto, Rafa? Por lo menos. Y vamos a traer medio kilo más de bizcochitos, así tenés tiempo y obviamente alimenta la pancita llena para contarnos todo. Buenísimo, buenísimo. Pero si te trataron con cariño, por ahí venís con un par de kilos más. No, porque estuve 5 días en Capital corriendo de un lado a otro, llevo máquina, llevo, bueno, ustedes saben que llevamos para la editorial también guillotina, computador y todo lo que vinimos a comprar. Y o sea que también por ese lado un crecimiento buenísimo. De la grieta, que eso también parece que no, pero es un paso adelante para toda la organización y para todo lo que se está haciendo ahí. Y a mí la verdad que me causa mucha alegría, que este viaje fue muy, me cansé mucho, pero me voy con mucha felicidad de acá de Buenos Aires. Dani. Sí, hola. Sabés que nos íbamos a comer un asadito para festejar cuando llegues, pero lo pasamos para hoy, así que... Mentira, mentira. Bueno, te lo perderás, Dani, no, todo bien igual. Bueno. Bueno, Dani, un gusto haber hablado con vos y esta semana ya, la semana que viene ya te tenemos acá en estudio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un abrazo para todos ustedes y para todas las escuchas. Chao, Dani. Bueno, un saludo. Adiós, Dani, que ande bien. Era nuestro compañero de tareas, Daniel Tórtora, desde Buenos Aires, contándonos las gestiones que estuvo realizando. Hablaba Daniel de un encuentro regional de toda la el encuentro regional de toda la asociación esta de la lucha contra la impunidad, contra todos los casos que han sido de crímenes y que siguen impunes. El primer congreso se hizo en el norte del país y el segundo es muy posible que se haga acá, a donde van a venir todas los familiares de las víctimas de es muy posible que lo hagamos, yo creo que sí, que lo vamos a hacer ahora el 2, el 3 y el 4 de septiembre, cuando hagamos el recuerdo del asesinato de Cristian. Así que tenemos mucho trabajo. De eso se trata, vecino, de lo que nos conversaba Dani, que el regional de víctimas se puede hacer acá en San Martín de los Andes. Sí. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Dijo el otro. Así es, buen día para todos. Casi que me censuraron, pero no es una censura, es no entender cómo es la radio. Entonces te quedás hablando, se apaga la luz, los chicos salen para afuera, todos ustedes me miraron mal. Quería decir... Y Gaby se ríe, que está los controles. Está en los controles. Todo lo que te dije, Gaby, que íbamos a hacer, vamos a hacer otra cosa. Porque estoy acá con mis hijos, entonces voy a aprovechar para contarles cuando la conocí a mamá. pero esto ahora lo voy a cantar. Respecto a lo que decía Dani, quería hacer un comentario, porque él dice que está comprando máquinas y esto, pero es oportuno para alguien que está escuchando y está escribiendo también, ¿no? Porque hay un proyecto muy lindo que va a estar en marcha muy prontito, que es hacer una colección de primeros libros para escritores jóvenes, que se va a llamar probablemente algo así como San Martín lee y escribe, o para escribirte o para leerte mejor, puede ser que se llame también. Es una colección de La Grieta, de libros chiquitos, muy lindos, muy hermosos, unos libros cuadraditos, contados de tapa color y unas 16 o 24 páginas, en los que pensamos hacer 8 libros de estos, donde escritores jóvenes de San Martín rápidamente se sientan... Que por suerte hay mucho acá, Rafita. Mucho, muchísimo. San Martín. Se sientan que están escribiendo, se conozcan entre ellos, se lean entre ellos, presenten sus libros en su escuela, en su colegio. Y el Dani un poco me encargó esta tarea, y lo que no le dije al aire, pero un poco nos mandamos unos mensajes ya, es que sí, tenemos más o menos para hacer 3 de estos libros, ¿no? Me refiero a tenemos el material escrito, y es una cosa que va a ser muy linda. Por ahí hay alguien escuchando que tiene ganas de participar de esta colección, es contactarse, mandar un correo, llamar por teléfono a casa. Queremos que estén todos los que puedan, ¿no? Y se sacarían 100 libros, lo financia Construyendo Risas, este programa que está atento al tema de la infancia. Son algunos de estos libros para Construyendo Risas, algunos para el escritor y algunos para La Grieta. Se atoró Renata, de buena que está la noticia. Y así que bueno, eso me parece buenísimo, y por ahí alguien lo está escuchando. Chicos, escuchen bien, ahí está Malena y Felipe, como ustedes pueden ver a través de la radio. Y resulta que a mí, mi mamá me gustaba mucho. Cuando ya no le decía mamá, por ahí mamita, ¿no? Pero resulta que, bueno, digamos así, había una chica que a mí me gustaba un montón. Me gustaba tanto, pero tanto, que un día agarré y le dije qué iba a hacer. La invité a... Al lago. Exacto, a tomar unos mates al lago. Como verá, todo tiene que ver con todo. Costa, sí, río y lago. El medio ambiente. Me busqué un lago con una costa accesible a la que se pudiera llegar. Y le dije, vieja, le digo, ¿qué te...? No, vieja no le decía. Mirta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso yo, digo. ¿Querés venir? Todo cortado. Sí, todo cortado. Tomar unos mates al agua, tomar unos mates. Y me dijo, sí, ningún problema, no hay ningún problema. Ella no tenía problema, yo tenía ella, un poco... Ella sin ningún titubeo, nada. Yo estaba como atorado. Entonces llegamos al lago, y como hace un hombre enamorado, cuando llega al lago, ¿qué es lo que hace? Y empezaste a tirar piedra. ¿Ya lo conté? No, me exactamente, imagino. Exactamente. Cuando a un hombre le gusta una chica, Felipe, que quede bien claro y que se sepa, me lo enseñó mi papá, cuando a un hombre le gusta una chica, o a un chico le gusta una chica, llega al lago o a la costa del río y se pone a tirar piedra. Entonces uno va tirando piedra con fuerza, porque es probable que la chica lo mire a uno y diga, oh, ¡qué brazo que tenés! ¡Piedrazo que tiró! Eso cree uno que piensa la chica. Capaz la chica dice, ¿cuándo este bon se dejará de tirar piedra y tomará mate que se me lo están lavando? Pero en la cabeza del joven enamorado, uno tira piedra y dice, ¡qué capo que estoy quedando! Con los patitos. Así que yo, ¿hacías patitos? No, ese es el punto. Arranqué haciendo un patito muy bueno, muy bueno. Creo que fue un patito de 8 o 9 veces. Después ya vi que ella me miraba de reojo mientras preparaba el mate. Hice un patito de 32 patitos. Oh. Estaba como en la... Y después me puse a tirar piedra en la altura. Tiré un piedrazo muy alto. Después tiré otro más y noté que ella dijo, ¡fuah! Entonces eso fue como que no lo pude soportar y tiré otro piedrazo muy muy fuerte, que te cuento que es muy fuerte, iba así piedrazo muy fuerte, y lo miré a ver dónde caía, lo miré, y me llamó la atención que realmente no lo vi caer. Después, por supuesto, nos declaramos, nos hicimos novios, nos dimos unos besos. Y así empezó nuestro amor. Al año siguiente, pasó un año, pasó un año, y le digo, a ella le decía vieja, como mi amor, así de todo. Ah, o sea, con más confianza. Digo, sí, ya está, ya había pasado ese momento, y le digo, mi amor, ¿qué? Cumplimos un año. Vamos a tomar mate. ¿Qué te parece si vamos a tomar mate al mismo lugar donde fuimos y yo, te acordás? Donde tirabas también las piedras. Exacto. Y ella dice, oh, copado. Dice, sí, cómo no, vamos. Vamos para allá. Fuimos caminando despacito. Llegamos al mismo lugar. Sacó la misma canastita. Empezó a preparar el mate. Y en eso estábamos cuando empezamos a sentir un ruido. Un ruido. Un ruido. Un trueno. ¿Qué pasa? No, cuidado, vieja. Le digo, yo, mi rol así de cuidarla. Le digo, cuidado. La corro y tac, tac, cae una piedra. Y dice, ¿cómo? ¿Quién tira piedra? ¿A dónde? Empezamos a mirar para... Le digo, no. Es la piedra que tiré el año pasado, que dio la vuelta al mundo, de tan copado que la tiré, y está cayendo. Dice, uy, tenés razón. Y nos corrimos porque yo había tirado dos o tres, ¿se acuerdan? Y diga que había tirado dos o tres nomás, que si no, no teníamos que ir. Y hacer una granizada. De tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverás tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. De guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Sube a abajo. Abajo, abajo. Afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar. Horas, días, años. FM Pocahuyo. Y así es la cosa, chicos. Ese cuento se llama El Piedrazo, justamente, y lo escribió Luis María Pesetti, pensando en mi caso y en 3.432.000 más 502 muchachos que les pasa lo mismo, que llegan a la costa de los lagos con todas las intenciones y lo manifiestan a los tocazos. A los piedrazos. A los tocazos. También es muy buena, es un consejo para jóvenes chicos medianos enamorados, hacer así con el pie, cuando uno quiere hablar con la chica. Como los perros cuando terminan de hacer pis. Y la que es muy muy buena cuando uno no sabe qué hacer es esta. A ver, la relátenlo. Está apoyada, está con la pierna apoyadita en la pared. Exacto. Ahí las y chicas mirando para arriba y con un gestito nervioso a los dedos. Exacto, exacto. Eso es todo lo que tengo para decir del tema. También quería contarle, y antes de darle paso a Nacho, que se le están volando los pelos de nervioso, que lo está poniendo esta situación del cuento del piedrazo. No sé cuántos piedrazos. Yo me tiro al agua, no me pongo a tirar. Soy testigo. Una vez fuimos a Tago en el lago y Nacho quería llamar la atención de una chica y le hizo ojitos. Paso siguiente, era invierno. Tiró el boomerang del Nacho al medio del lago. ¿Verdad lo que digo? Yo digo, ¿qué hacete? Tenía 73 boomerang. Para el que no sabe, el Nacho fabrica boomerang. Tiró el único boomerang que no vuelve al medio del lago y todos dijimos, se perdió el boomerang. Y dijo Nacho, no, lo voy a buscar. Se metió al medio del lago y todas las chicas, incluso las que no nos convenía, dijeron, como nada. Ay, qué valiente. Qué bronca que me dio. Después salió y le dimos, había empanada y le dimos una reventada de la bronca que nos dio. Y de tanto que había demorado por ver. No animarnos a meternos nosotros al agua para triunfar como él. Anoche, hablando de otra cosa, me pasó algo muy muy lindo que quiero compartir. Vivimos mucha gente que estaba ahí, un momento hermosísimo en el Jardín 43. Porque se hizo un egreso muy particular, que es de los chicos que están en la comunidad ACER, que la integra acá el Grupo El Abrazo en San Martín. Y estos chicos, a través de un tratamiento que se lleva a cabo acá en San Martín, un tratamiento ambulatorio, en el que es fundamental la presencia de la familia y de la gente ahí de la comunidad, después de un año de trabajo en el que ellos son verdaderos héroes de este trabajo, los propios pibes, egresan, ¿no? Y como se decía ayer en el acto, se reinsertan, vuelven a la vida, vuelven con pilas. Tres chicos hermosos acá de San Martín de los Andes, están los nombres por ahí, Yamila, Juan, Carlos José. Y Juan, o Juan y Juan, José y Yamila. Eso, Juan, José y Yamila. Y Rafita, bueno. ¿Qué les pasaba a estos chicos? Ah, no lo dije, estos chicos tenían un problema de adicción, ¿sí? Como tantos otros chicos pueden estar atravesando, o chicos o grandes, ¿no? Problemas de adicción al alcohol o a las drogas. Y uno son de esos problemas que parece que como sociedad tiramos bajo la alfombra, nos hacemos un poco los giles. Son esas cosas que todos sabemos que pasan, que matan de a poco, que nos hacen muy mal, que tienen que ver con otras cosas fuleras que nos pasan después. Por no hacernos cargo, digamos, ¿no? Como grandes, en una sociedad más o menos sana, digamos que todos los grandes se hacen cargo de los problemas de los chicos, o así más o menos debería ser. Y acá hay un grupo, no es mi caso, yo fui como espectador, se podría decir, pero hay un grupo que sí se hizo cargo de este problema ya hace 4 años. Por el programa pasaron 250 chicos más o menos, mucho, y salieron egresados 7. Pero vos estás muy ligado a ello porque Mirta, tu esposa, la protagonista del cuento, sí. Es parte del programa. Sí, sí, Mirta estuvo del principio. Le mandamos un saludo a Mirta. Por supuesto, y ella y un grupo de gente que es muy valioso, de gente que no se conformó con esta desesperanza que te viene con estos temas. Y se reunieron y preguntaron, se juntaron con gente hermosa de Neuquén, del programa ACER, que es un programa que tiene como 30 años. El director terapéutico es Milton Hidalgo, que está acá en la foto del diario digital. Ahí están los chicos, César Mesa, que es el referente aquí en San Martín, que está a cargo de la comunidad. Y bueno, fue muy emocionante. Y acá Mirta se encargó de manera excelente de poder separar lo que es la emoción en un día de se llora mucho, viene toda la familia, hay mucho agradecimiento, pero no todos tenemos la misma responsabilidad, porque también había muchos representantes del poder político, y entonces es oportuno y es bueno decir, bueno, acá todos estamos emocionados, pero no a todos nos toca lo mismo. Al Estado, como representante de la administración de nuestros impuestos y todo esto, le corresponde dar más. Yo creo que como ciudadanos todos, estar atentos a este programa que hace todo lo que puede y también hacernos la pregunta, ¿qué puedo hacer yo de mi parte para que esto vaya mejor, ¿no? También el otro día cuando fuimos a Quilaquina, se anunció ahí algo muy lindo porque con la asociación hicimos un asado y fuimos caminando en Quilaquina la otra vuelta y fuimos al terreno, ¿verdad, Angelito? Sí. Y ahí estuvo presente en el acto el intendente de Parques y otra gente de Parques, y ellos también ratificaron están buscando que se entregue este terreno de 4.000 metros cuadrados para que la asociación tenga su casa y pueda hacerse el tratamiento completo. Su centro de rehabilitación sería. Acá en San Martín y en Quilaquina. Yo no soy el más indicado, solamente para decir que estuve. Lo quiero mandar una felicitación desde este lugar, desde nuestro programa, a los pibes y a su familia. Y sería lindo que un día vengan ellos, ¿no? A contar su experiencia. ¿Te podés encargar vos mismo, Rafita, de hacer la invitación? Por supuesto. Sí, sí. Así que dijo el otro, con esto está despidiéndose porque Nacho me está mirando feo. Rafa, yo quería hacer un pequeño comentario sobre el programa ACER. A veces la gente a lo mejor se confunde, dice el programa ACER y se hace con mucho esfuerzo, con muy poco apoyo. Puedo nombrar que estuvieron los de gobierno, sería, no sé, del municipio. Estos programas se hacen con muy poco aporte del Estado. Se hace con el esfuerzo de los amigos, así como vos, como Mirta, y con el esfuerzo especialmente de los chicos que están sufriendo, padeciendo esta enfermedad. Así que para que la gente sepa que en todos estos programas se habla muy poco de ellos y tienen tanta importancia y tan poco apoyo de los gobiernos. ACER, sí. Sin H y con S, ACER es una palabra que en arameo significa ser feliz. Todos sabemos que cuando entra un problema de adicción en una casa pasa todo lo contrario. Donde viene la infelicidad, los problemas. Y es una herramienta que construyó un grupo de vecinos y que, como vos bien decís, recibe algo, pero merece mucho más. Así que felicitaciones para los que lo hacen, para los chicos, para su familia, que saben pedir ayuda y que no tienen problema del que dirán, que a veces esto, como hablamos, no sé con quién el otro día, creo que acá no, cuando vivimos en una sociedad donde vos, imaginate que yo estoy esquiando, ¿no? Entonces, mientras esquío, me quiebro una pata. Entonces yo llego, y que soy extranjero, ¿eh? Entonces yo puedo no hablar ni siquiera la lengua, pero llego, ni conozco el idioma, pero llego al hospital, muestro mi pie, bajo ya de un auto, me trae la ambulancia del cerro, hago una seña, no necesito ni saber el idioma. Me van a hacer la placa, me van a dar un papel que dice 45 días por este yeso, me van a dar el ibuprofeno, me voy a ir a mi casa, ¿no es cierto? No, está todo dicho porque se ve, porque ahí hay una cuestión visible y porque yo estaba esquiando, o sea, no hay nada que discutir, nada. Ahora, si yo tengo un problema, que estoy adicto a las drogas, que es una enfermedad y que es un problema social, no solamente tengo un problema tal vez más grave que estar quebrado, sino que tengo que convencerme a mí mismo y tengo que convencer, parece, a los demás de que debo ser tratado como un enfermo. Entonces, es un problema que tenemos como sociedad para visualizar en su justa medida lo que nos pasa con estos problemas que realmente nos tienen quebrado por acá y por allá. Y bueno, creo que todos hacia adentro podemos estar imaginando caras de pibes que conocemos que están complicados y que hay que dar una mano, ayudar a buscar la ayuda. Así que eso de mi parte. Bueno, todos nos comprometemos que lo comprometemos a Rafita y que invite en algún programa que vengan los chicos de ACE. Es un espacio abierto a ellos también. Y hablando de espacio abierto, tenemos a Nacho acá, que viene por la Convención de la Memoria. Bueno, ¿qué tal? Un gran Nacho y bueno. Gran tirador de piedras, Nacho. Para conquistar mujeres y él se perfeccionó más, entonces pasó a ser un tirador de boomerang. Y bueno, le da la chance de agarrarlo también. Le da la chance de agarrarlo. Y bueno, es terrible lo que logra con las chicas, Nacho. Comentanos un poquito, Nacho, qué es lo que va a hacer la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes este lunes y bueno, cuáles son las actividades que prevén para otras fechas. Mira. Yendo de a poquito, me quedo en el lunes. Y después iremos viendo, porque también es como es dinámico en función de todos estos espacios que tienen que ver mucho con la reflexión, ¿no? Tanto en el encuentro, eso le ayuda a reflexionar junto con otra gente, ¿no? Que de repente en un ámbito más reducido no se produce una reflexión entre tantos. Y aparte es como que se construye algo más grande, ¿no? De acá al lunes, o sea, la idea es, después del acto del 24, de esta jornada en que todos nos encontramos, y como que de alguna forma lo más visible para los que no estuvimos fueron los pañuelos y toda la maroma que se armó después de la borrada. Toda la estupidez de las borradas. Sí, la torpeza de no buscar un diálogo, ¿no? De alguna forma, que es la posibilidad de poder preguntarse qué pasa con eso, por qué los pañuelos, qué significan y qué significa para todos, no solamente para nosotros. Que de alguna forma el valor que nosotros le damos a los pañuelos no solamente tiene que ver con nosotros, no con un espejo, sino que tiene que ver con como una ventana, ¿no? De mostrar también al resto algo que nosotros, que en nuestro paisaje está. Que los chicos también, toda la gente que cruza por la plaza, que los chicos puedan preguntarse, si no lo conocen, qué es esto, qué significa, y encontrarse con esa otra parte de la historia que de alguna forma sus propios padres, que no tienen quizá tanta cercanía con ese símbolo, van a tener que contestarlo también, ¿no? Entonces, los pañuelos que fueron borrados los vamos a volver a pintar. El lunes, sí, en el marco de los 4 años por el asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? En este nuevo reclamo de justicia y justicia completa que hoy también nos escuchaba cuando habían venido Javier Ruiz y charlaban con ustedes. Que esto de justicia completa significa que la justicia, de alguna forma, son pasos, ¿no? Que se van dando. O sea, no se puede decir que no hubo justicia hasta ahora. y que no hubo justicia en función de lo que la gente luchó, ¿no? De lo que las organizaciones, de lo que la COCAPRI en este caso, la Asociación Cristian González, en la historia de Cristian y de todo lo que es para todos el libre acceso a costas de ríos y lagos. Todas esas cosas fueron luchas, ¿no? Fueron pasos que se fueron dando hacia adelante, que por más que uno sepa que tiene mucho por seguir caminando, uno llegó a ese paso, lo dio y sabe lo que costó y sabe lo que ganó también con seguir la condena a Poblete en el caso de Carlos Fuente Alba y la condena de Calderón en el caso de Cristian. Obviamente todas estas luchas o todo lo que falta, ¿no?, por construir en cuanto a la justicia, es todo el compromiso de uno, de lo que entiende, de la tarea que nos falta y que no solo tiene que ver con la justicia en lo judicial, sino obviamente con construir de parte de todos en esta sociedad nuevos consensos, nuevos sentimientos, ¿no? Entonces creo que si están los pañuelos, están los pañuelos en discusión también. Si los pañuelos no están, no están para discutir. Entonces por eso los vamos a pintar. Con el mismo sentimiento que los pintamos el jueves anterior, también nos vamos a encontrar, a volver a encontrarnos con los pañuelos, ¿no? que sigue siendo una alegría. Así que es como que la convocatoria también es a eso, ¿no? A poder encontrarnos nuevamente. Y los que se preguntan el por qué los pañuelos y los que no los vieron y no estuvieron cuando los pintamos, estaría bárbaro que se acerquen, a animarse, ¿no? De parte de los vecinos que quieren encontrarse. No estamos buscando confrontar con nadie, estamos expresándonos y de alguna forma estamos viviendo nuestra libertad y queremos que así se tome. Y depende de la responsabilidad también de los que gobiernan de no ir contra eso, ¿no? Nosotros no estamos yendo contra la libertad de nadie, simplemente somos libres. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por haberte acercado y contarnos qué es lo que está haciendo la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes. Sí, la convocatoria es lo más importante para el lunes a partir de las 11, 11 y media en la Plaza San Martín, con radio abierta, exposición de las organizaciones. Y después marcha a las 5:30, 17:30 de la rotonda de los ex siervos, y se termina con un acto seguramente en la Plaza San Martín. Así que a todos nuestros vecinos, el día lunes, si no pueden estar de temprano, que se acerquen a la rotonda a partir de las 17, que ahí vamos a marchar toda la organización hasta la plaza. Muy bien, ahí nos vamos a encontrar. Y bueno, antes de despedirnos, el Rafa tiene algo para compartir acá con nosotros. Sí, hace unos 2, 3 o 4 de abril vino Sandra a San Martín, la mujer de Carlos Fuente Alba, y hubo una marcha con ella. Y dice que ayer vino Sandra, el viento de abajo tiraba promesas con su nombre, en la mirada cargaba una advertencia tan firme como dulce. Disparos y chismes la perseguían como cuscos. Ella ni se mosqueaba. A la hora justa estuvo preocupada por la comida de las chicas, por cambiar este mundo. Se llama Sandra y es una multitud. Hasta cuando le di un abrazo me costó distinguirla. Al paso de la marcha, desde la Cámara de Comercio nos arrojaron misiles y fotos de esquiadores. Las dos cosas se chamuscaron en el aire. Vino Sandra y caminamos todos juntos el rastro que no usa despedida. Luego del mate, organizó el aire y el idioma para decir muchas gracias, pero la palabra que se le soltó fue justicia. Del medio para atrás, sereno, estuvo Carlos. Con nosotros, con Sandra, la que vino, la que se va quedando en cada parte. Espectacular. Bueno, hicieron, antes de irnos también tenemos un llamadito telefónico. Sí, dejaron un mensaje que llamaron, que quieren expresar que en este pueblo tan fascista falta poner una placa de cabinilla. ¿Cómo? Ah, por lo que hicieron de los pañuelos. Acá, viste, nos pasan data de los que anotaron el mensaje. Claro. ¿Quién fue Cabanilla? Es un personaje. Acá va a venir el que tomó el mensaje específicamente. No tomó el mensaje, van a explicarlo. Quisiéramos buenos días a la audiencia. Recordarles que Cabanilla estuvo al frente del regimiento acá en San Martín de los Andes. Vivía acá, se paseaba libremente. Y hace pocos días recibió una sentencia junto a otros tres represores por Automotores Orletti. Él estuvo en ese centro clandestino de detención que servía al plan Cóndor. Así que Cabanilla fue condenado a perpetua y ya no va a caminar más libremente por San Martín. Sí, que se paseaba con su señora, así que un represor más a la cárcel. Así que esto hay que resaltarlo y es muy importante que, aunque llegue tarde, la justicia llega y a los familiares esto, digamos, no le devuelve sus hijos, pero sí es un poco de alivio, ¿no? Para los familiares y para la sociedad en general. Así que contentos que la sentencia haya salido en relación a Automotores Orletti. Lo que interpretamos es que lo que dicen es que en vez de poner un símbolo como el de las Madres de Plaza de Mayo, como es tan fascista el pueblo, lo que dice la vecina, evidentemente dice, daría más como para poner una placa de Cabanillas. Y ese sí que no lo saca. Y eso sí que no la van a sacar, ni la van a despintar, ni la van a borrar. Bueno, es importante que Cabanilla, como tanto otro, tarde, pasan los años, por eso es tan importante esto de la memoria, ejercitar la memoria, por eso es tan importante la lucha de las madres, es tan importante los pañuelos, es tan importante la COCAPRE, que para que algún día tardan, pasan años, pero les llega la condena y van a ir presos a cárceles comunes, como tiene que ser. Así que por eso es tan importante lo de Cabanilla. Bueno, gente, les agradecemos muchísimo la visita a Canacho. Saludamos a Gaby, a Lucas, a Mirta, a los que no están. Están en Buenos Aires la mayoría. El Chufa no, porque está trabajando. El Chufa está trabajando. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar hoy. Alguien tiene que trabajar de todos. Bien, Renata, estuvo bien. La parte que hizo. Un beso enorme a mis hijitos, a Malén, Mateo y a Matías. Bueno, yo igual le mando un saludo a todos mis amigos y a mis vecinos, a la gente de los parajes que siempre nos están escuchando, y a todos mis nietos, a mi hija que nos está escuchando seguramente, a todos mis nietos que son muchos por suerte. Y a Obito. Así que a mi yerno no. ¿Cómo lo debe extrañar a Dani, no? Así que sale a caminar, saca fotos de la luna solo. Rafa, si te invito a vos. Es una imagen muy triste. Un saludo grandote para todos. Bueno, Nacho, un gusto que nos haya visitado. Rafa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nati, Ángel. Y a ustedes, vecinos, nos estaremos encontrando la semana que viene con más Costas Libres, Ciudadanos Libres. Hasta aquí. Costas Libres, Ciudadanos Libres, un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres, actividades barriales, actualidad local, derechos de las personas. Costas Libres, Ciudadanos Libres, para que todos y todas podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos presta.